Eva, buen día, estamos hablando con el número uno de la COITEB de Atebara, hombre que ha ganado la Liga Nacional, tiene muchos ascensos en su carrera. En un momento en Solo Básquet titulamos el señor de los ascensos por este entrenador con el que vamos a dialogar ahora, que tiene a su cargo la responsabilidad de llevar adelante los destinos de los entrenadores profesionales del básquetbol argentino. ¿Cómo te va, Horacio? Buen día, Fabián, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, se dio una situación cuanto menos, que llamó la atención, ¿no? Porque de la nada, después él mismo lo explicó, hablamos de Horacio Pagani, y dijo, la verdad, tiré un chiste, yo no entiendo nada de básquet, hice una disculpa en el programa, en el Estudio Fútbol, y después también vía Twitter hizo una disculpa donde puso que pedía, los entrenadores de básquet se enojaron, pido disculpa. Fue un modo de chiste. Uh-huh. Yo la verdad que de básquet no entiendo nada. Obviamente que ustedes sacaron un comunicado y bueno, por eso el motivo de la nota, para que nos cuentes cómo se produjo todo, cómo se fue dando la situación, cómo fue la comunicación, si es que la hubo con el canal. Hoy en día todo eso ha pasado, pero fue una situación muy incómoda porque en realidad fue como una bombita que no teníamos por qué recibir en casa. Yo creo que fueron muy desafortunadas las expresiones. O sea, yo entiendo que haya sido un chiste, entiendo que hubo una disculpa, la disculpa es por desconocimiento de básquet, pero no hubo ninguna disculpa por las expresiones de agresión, ¿no? Y fue una agresión gratuita a un estamento que lleva 50 años trabajando para capacitarse, para hacer que sus entrenadores que vienen surgiendo tengan mejores oportunidades. A veces con mayor o con menor éxito logramos hacer las cosas que funcionen, pero siempre hemos ido en progreso. Hemos incidido en muchas de las cosas que han ocurrido en el básquetbol. Creo que la más contundente ha sido la Liga Nacional, y que también sabemos que somos el espejo para muchas organizaciones del mismo carácter que hay en toda Latinoamérica, en toda América, diría, sacando Estados Unidos y Canadá, que están en otro lugar. Y entonces nos encontramos con algo muy doloroso para nosotros. O sea, las expresiones no fueron suave, fue una presión agresiva. Bueno, nuestra reacción fue hablar con la gente del canal. El canal yo creo que hizo lo que, de acuerdo a su criterio, era lo mejor que podía hacer. Hablaron con la gente de producción, no sé cómo se maneja dentro todo, pero de alguna manera tuvieron que llegar a los oídos de las personas que estaban a cargo para que existiera esa disculpa. Creo yo que lo que queda de eso es, también porque a mí me parece que también en este tema lo que pasó es que no queda bien el periodismo, me parece a mí, que no es la esencia de lo que nosotros hemos abandonado como periodismo. Me parece que que uno haga una broma no puede incluir la moral, no puede incluir lo que corresponde a lo que es el desenvolvimiento normal y ético de un estamento, me parece. Y por lo tanto, tuve un montón de llamada de mis colegas, lógicamente, que habían escuchado el programa, porque yo ni lo escuché, ni lo vi. Recién ahora tengo un link porque alguien me lo acercó, afortunadamente, para ver lo que pasaba, y también me acercaron el link de la disculpa que todavía no he podido ver. Lo cierto es que, bueno, lamentamos mucho que haya ocurrido. Lamentamos haber estado en duda en determinadas cosas y intentamos que se entienda que en nuestro accionar queríamos que nos reivindicara públicamente, porque si por un medio se dice una cosa, la reivindicación debe ser por ese medio. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y nada, y lo hizo, y lo hizo también extensivo al Twitter, así que bueno, nada, ya Peixe nos pidió disculpas también. Sí, nos sí. Dijo institucionalmente, nosotros nos manejamos dándole libertad a nuestros periodistas, los periodistas se tienen que hacer cargo de lo que digan. No estamos de acuerdo con expresiones al respecto de esto que se dijo de ustedes, por supuesto, sabemos quiénes son y demás. ¿Van a hacer algún otro tipo de acción, Horacio? No, ninguna, absolutamente, no, yo creo que suficiente con lo que hicimos, una respuesta, el propio TIC tuvo su respuesta, y bueno, el actor de todo esto también hizo lo suyo. Seguro. Quizá no en el nivel que nos hubiera gustado, pero bueno, ya hizo lo suyo. De alguna manera públicamente admitió que no estuvo muy feliz en lo que dijo. Horacio, te mandamos un abrazo enorme. En breve te vamos a estar llamando para que nos cuentes un poquito la actualidad de los entrenadores, con más tiempo, con un poquito más de espacio para conocer cómo está hoy el tema de los entrenadores en la Liga Nacional. ¿Te parece? Por supuesto, con mucho gusto, Fabián, siempre estamos a tu disposición y darle a la gente que quiere estar un poquito a conocer un poquito de lo que pasa. Dale, un abrazo enorme, gracias, seguí. Otro para vos. Máximo responsable de la Codité de Atebara, pasó.